nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña, donde estamos prendiendo una nueva hoguera radiofónica, una nueva hoguera musical, ya van 193. Esto es Cienfuegos, lo que escuchan es Cienfuegos, política y rock, somos el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Grabando en directo y emitiendo desde Radio Sata los lunes a eso de las 7 menos cuarto o así, y que se remite en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell y Radio Gallinera de Alicante. Y también se emite, claro está, cuando quieras en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify y Archive. También estamos en las redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, tenemos grupo de difusión en Telegram y el email, por supuesto, comandante@cienfuegosradio.com. Y te saludamos hoy en directo, como decimos, desde Radio Sata, pues yo mismo, el comandante Buenaventura Cienfuegos. Hoy vuelvo a estar acompañado en el estudio, pues contamos siempre con el apoyo en la retaguardia de la teniente Vergonzosa desde Galicia, y de nuevo aquí en el estudio tenemos al subcomandante Carlos Antonio, al que vamos a ascender a DJ en jefe. Muy buenas tardes. Buenas tardes, corazones. Oh, con ese saludo yo me pongo hasta nervioso. El programa de hoy, como decimos, le hemos ascendido a DJ en jefe, porque todo lo que sonará lo ha elegido y le vamos a llamar. El programa va a ser Los Míticos del Subcomandante, luego veremos un poco por qué. Pero antes te queremos recordar una cosita guay, una cosita molona. Este mes de abril cumplimos 7 años. Empezamos a emitir el 26 de abril de 2016 en las ondas libres y liberadas de la extinta Radio ELA, desde un sotanillo de Lavapiés. Y esto significa, claro está, que la semana próxima vamos a cumplir 7 añazos en antena, 7 años... pues con relativa continuidad, 193 programas, que no está nada mal. Y lo queremos celebrar pues con quienes nos oís y nos seguís por aquí, pues en el programa que vamos a grabar en directo el próximo lunes 24. Y bueno, como invitaros a ganchitos y Coca-Colas a todo el mundo, pues nos parece un poco complicado, pues lo vamos a hacer, pues, como sabemos, radiofónicamente hablando. Te preguntamos, a ti que nos oyes, cuéntanos, pues, ¿desde cuándo escuchas el programa? ¿Cómo lo conociste? Y sobre todo, ¿qué canción, ya que esto va de música, qué canción relacionas sí o sí con Cienfuegos y piensas que debe sonar por aquí? Y también lo que sé, se nos ocurre, es el momento de que nos preguntes, pues, todas esas cosas que siempre has querido saber sobre Cienfuegos, pero nunca te has atrevido a preguntar, pues es el momento, ese programa especial del próximo día 24, no lo puedes ir enviando estos días. No puedes comentar pues por cualquiera de las redes sociales que hemos comentado antes, ya sabes, Twitter, Facebook, Instagram o demás. O mejor aún, nos puedes enviar un audio a través de los privados de Instagram, se puede, o si no, en el email a comandante@cienfuegosradio.com. Son los sitios más o menos fáciles desde los que contactar con nosotros. Y ahora sí que sí. No nos ponemos a adelantar el futuro, ese cumpleaños. Vamos a comenzar con el programa y que se note que hoy manda el subcomandante. ¿Con qué vamos primero? ¿Con qué vamos a abrir? Pues es que estos son míticos, pero no porque sean míos, sino porque es música mítica de la época dorada del rock. Y esto a gente que tenga más de 35 o 40 años le va a sonar seguro que sí. 35, 40 o 60 casi. Bueno, no te pases. Power! Hostia, tú, me siento en el caos de Vallecas ahora que han cerrado, un pequeño homenaje. Impresionante canción, ¿eh? Estos Wasp. Estos Wasp que realmente hubo siempre un debate avispa, sobre, ¿no?, qué significaban. Avispa. Bueno, no exactamente. ¿No? Sabéis que realmente Wasp en Estados Unidos significa White Anglo-Saxon Protestant, blanco anglosajón y protestante, que es, digamos, el grupo étnico y cultural que mayoritariamente existe en Estados Unidos y el que le da, digamos, no la importancia, pero digamos, la imagen que tenemos del americano. Sí, el que acapara el poder. Del yankee, digamos, sí. Efectivamente, aunque al final Estados Unidos es un país de personas migrantes y de colonizadores, porque los pueblos nativos americanos ya sabéis que fueron masacrados por las oleadas sucesivas de migrantes provenientes de Europa y de migrantes elegidos y de migrantes no elegidos, como todas las personas afroamericanas llevadas allí para trabajar como personas esclavas. Y bueno, a pesar de esa mezcla racial tremendísima que conforma el mosaico de un país tan, tan impresionantemente grande como Estados Unidos, el modelo del yankee es ese modelo anglosajón y protestante y blanco, no blanca, blanco. Sí, sí, sí. Wasp, siempre un grupo muy, muy, muy polémico desde los años 80 y bueno, pues siempre tuvo este puntito de qué significaba, ¿no? Yo siempre había pensado que realmente significaba We are sexual perverts. Con alguno de los videoclips pensaba que además lo dejaban bastante claro, pero no, realmente ellos no pusieron jamás nombre. Dijeron que la polémica les alimentara y les... O sea, jugaban un poco al despiste, ¿no? Efectivamente, no, sí, no había ningún disco en el que pusiera debajo... No, ni mucho menos. Yo pensaba que sí, de hecho, que era algo que ellos habrían comentado, medio en broma, medio en serio, pero estuve investigando y no. Lo que sí, como digo, en esa época, pues... Estos Wasp, Motley Crue, Poison, Twister Sister, esta mezcla de heavy rock americano, macarrilla, con un puntito glam, con una estética incluso, yo diría, bastante homo, a pesar de que algunos de los grupos eran bastante machistas y bastante derechistas. En este caso, igual Wasp, de los grupos más macarras que de los que estoy nombrando, ¿no? Se me ocurren Cinderella, por ejemplo, también, que es un grupo bastante bueno de glam, de heavy glam, y de AOR y demás. Y en este caso, pues por lo que vi, aparte de ser una banda de estas que las familias norteamericanas que te ponían el explicit lyrics tenían el punto de mira, la esposa de Al Gore, que era así la que llevaba este tipo de iniciativas para no pervertir a los jóvenes americanos, pues con algunas canciones polémicas tirando a lo que podría denominarse izquierda estadounidense, que a mí me sorprendió porque estos grupos siempre los había asociado pues a la derecha americana, al patriotismo. Sí, esas bandas de moteros patriotas que utilizan la bandera confederada. Efectivamente, pues Wasp, digamos que tienen algunas canciones bastante críticas hacia lo que se podría... No decir de izquierda, pero bueno, sí, diré un poquito progresistas. Pero bueno. Curioso, curioso eso. Y hablábamos de eso, de lo que son los anglosajones protestantes y blancos que tienen los resortes del poder en Estados Unidos, pero que el yankee es un país con una riqueza étnica, cultural, sociológica muy, muy, muy potente. Y vamos a poner justo a un ejemplo de lo contrario. Y musicalmente también, de hecho, porque vamos a poner a los Crudos desde afuera. Vamos a entrar desde afuera. Pues efectivamente, aquí tenemos a Los Crudos, una banda completamente en las antípodas de Motley Crue, una de las grandes bandas del hardcore político norteamericano y polémicos precisamente por el ejemplo de un grupo de chicanos, anarquistas, veganos, con un cantante declaradamente homosexual que tiene una banda o tenía una banda paralela llamada Limp Wrist, que no sé si alguna vez los hemos pinchado aquí. Yo diría que no. A mí es que precisamente no me, suena. Me quiere sonar o que hemos hablado de ellos anteriormente o que les he puesto en alguna ocasión, y si no sonarán porque a mí es un grupo que y me... Si lo has puesto no has ido contando todo lo que has contado fuera de antena, lo puedes contar ahora, pues, que era divertido. Que me mola mucho, pues eso, una... Los Crudos surgieron como reacción precisamente a todas estas bandas de hardcore americano tirando hacia el patriotismo, con un sonido más, más metalero, como puede ser la escena del New York Hardcore o el Vegan Straight Edge y cosas de ese estilo, que se metían mucho con ellos precisamente porque eran una, como dicen en otra de sus canciones, Los Crudos, ¿quién es esa Speak Band? ¿Quién es esa banda de chicanos? Y ellos, pues como respuesta, cantan gran parte de sus temas en castellano, como emigrantes de mexicanos que son, y reivindicando, pues eso, el veganismo, el pacifismo, la liberación animal, con una militancia específicamente anarquista, y luego con esta banda paralela, con Limbe Ruist, que lo que hacían era, he visto algún directo de ellos, porque ya Los Crudos no los pude ver. No sé si tú tuviste esa suerte, pero... No, no pude verlo, si fue básicamente una de esas cosas de por qué no me apeteció. Porque, joder, así de crudo, nunca mejor dicho. En Radio Elal montamos un concierto benéfico para la emisora con Los Crudos, en Gruta 77 fue, no recuerdo el año exacto. De aquella me pilló un poco más fuera de la militancia en el día de la radio, ya estaba haciendo Cienfuegos. Existía aquello, pero ya estaba un poco más fuera del día a día y creo que fue entre semana, ya no vivía en Madrid, con lo cual ir a Carabanchel me pudo la puta pereza, así de claro, pero sí que se montó el concierto, salió de la leche, porque se les pagó lo que correspondía, no fue un concierto de que ellos dijeran, por ser una radio nos cobramos, sino que se pagó lo que correspondía, se sacó dinero para la radio, la sala a reventar, ambientazo, y la verdad es que una muy buena experiencia lo que cuentan todos los compas que sí que estuvieron. Es un grupo muy mítico. Yo no los vi tocar en directo, sí que a Martín, el cantante, se tocó una versión de Los Crudos con unos amigos míos en Barcelona en el año 2002, así de sorpresa. Y la otra banda paralela que decía, Limp Wrist, si buscáis algún vídeo en YouTube y demás... ¿Cómo se escribe? Limp, Wrist. Vale. Y bueno, pues veréis toda la estética homosexual del cuero, de no sé qué, con unas letras además bastante divertidas, metiendo el dedo en la llaga precisamente contra toda la homofobia dentro de la escena hardcore punk, que la hay, es mucha. Sí, sí. Y yo ahora siempre... quizás menos, pero la sigue habiendo, no vamos a negar la mayor. Y debía haber una época en la que debía ser aquello insufrible. Sí, sí, pues estos se dedican a vacilar en la cara a toda esta gente. Y yo siempre recomiendo empezar con un I Love Hardcore Boys, amo a los chicos del hardcore, en el que la letra no debe dejar títere con cabeza. Así que el próximo día o la próxima que metamos algo de hardcore, lo podemos hacer sonar, que molan mucho. Eso está bien, pero vamos a seguir con más hard rock, ¿no? Vamos a seguir con hard rock de los 80, cuando esto dominaba culturalmente como Shakira o cualquier reggaetonero de a día de hoy domina la música, cuando esto era lo que se escuchaba. Vamos a ir con una gente peculiar y que os va a sonar segurísimo. ¡Huevos con aceite! ¡Huevos con aceite! O como se dice en inglés, we're not gonna take it, de los grandes Twister Sister. We've got the right to choose it. There ain't no way we'll Joder, es mítico el final ahí hablando el tipo. Todo nos viene, nos ha venido a todos más fuera de micro. Somos de Mallorca, vivimos en medio del mar. Hombre, si quieres conocernos, ven aquí. Por supuesto, aquí estaban la versión que hacen Twisted Sister del mítico tema de hoy de Arrase. Sin ninguna duda, vamos, sin ninguna duda. Todo el mundo lo sabe. En nuestras cabezas al menos fue antes hoy de Arrase que aquí Twisted Sister. Los venimos de donde venimos. Sí, sí. Y eso que aquí estamos hablando de la canción mitiquísima. Mitiquérrima. Joder, que es que me he quedado bloqueado de repente. De lo que podría ser este heavy rock para las masas de los años 80. Yo os digo que a mí me da mucha pena que le doy vueltas y pensar que esta era la música que escuchaba la chavalada pues en el año 86-87, como ahora se escucha otro tipo de cosas. Y bueno, pues este tipo de grupos, pues con este tema medio glam a nivel estético, igual no tanto musical, pero muy rompedora, que ya os digo que sonaba o pintaba muy mucho a jugar con la indefinición sexual. De hecho, está la famosa broma esta que meten los Gigatron en una de sus canciones de los primeros discos, que debe ser real, de hecho, la anécdota de, como dicen los Poison, tronco, a quien nos llame maricones le partimos la cara y nos follamos a su hermana. Muestra de la catadura moral de Poison, sí. Para empezar. ¿Cuántas veces hemos dicho esa gilipollas? Sí, sí, sí. Y luego en el hecho de que eso, de que se jugaba muy mucho con esa estética sexualmente indefinida, pero que al final toda esta gente tiraban muy mucho hacia la derecha americana, hacia lo que hoy se conoce como alt-right, y en los años 80 pues serían los coleguillas de Ronald Reagan. Sí. Hablando así de claro, la estética muy rompedora, muy de lo que pues, se podía decir a día de hoy pues posmoderno, ¿no? Algo que de cara a la forma es muy chungo, muy rompedor, muy radical, entre comillas, pero que el fondo era puramente conservador. En el caso de más de, además de Twisted Sister, durante bastante tiempo colaboraron con Donald Trump. Yo recuerdo que en las elecciones que gana Trump, verle subir al escenario con esta gente, y el frontman de Twisted Sister, que siguen tocando a día de hoy, Dee Snider, en su momento teniendo una cierta relación incluso de amistad, que se rompió a raíz de la gestión, por llamarlo de alguna manera, de Donald Trump, de la pandemia y esa estrategia que ha tenido de enfrentar americanos contra americanos. Algo más no puedes contar, ¿no? Sí, sí, porque es muy curioso, porque con el esquema del programa ya hecho, de repente me aparecen los recomendados de Google, ese pequeño espía que tengo metido en el bolsillo, una noticia al respecto de Twisted Sister y de esta propia canción. El cantante de Twisted Sister, el mencionado Dee Snider, decía que la banda va a volver a tocar en 2024, que habían estado un tiempo de parón, pero que solo tocarán en mítines políticos para reivindicar y reclamar el significado y valor de este clásico del 84, de este huevos con aceite, de este somos de Mallorca, de este we're not gonna take it. Y dice que es porque... Bueno, lo voy a leer literal, que es mucho mejor que lo que vaya yo a decir. El año que viene vais a ver algunas reuniones de Twisted Sister en diferentes mítines políticos que necesitan nuestro apoyo. A la banda le preocupa que la canción esté siendo acaparada por la extrema derecha y queremos asegurarnos de que la gente siga sabiendo que es una canción para todos y que no representa ese microgrupo egoísta. Es en realidad para la gente de las masas, la gente moderada, la gente que solo quiere vivir su vida, ser ellos mismos, y que la gente no les diga que no pueden ser ellos mismos. Así que yo creo que nos veréis en mítines políticos y cosas así. Estaremos ahí el año que viene. También se refería pues a cosas, dice que no va a censurar a nadie que use la canción, no va a decir tu grupo de extrema derecha no utilices la canción, de tu grupo progresista no utilices la canción, porque es para todos, pero que puede decir que no está de acuerdo con gente que la use. Por ejemplo, y también menciona que no estoy con los del 6 de enero, los asaltantes del Capitolio, no estoy con los antimascarillas que utilizan la canción, no estoy de acuerdo con los antivacunas que utiliza la canción, estoy de acuerdo con los profesores que utilizan la canción, estoy con la gente que busca un control inteligente de las armas y que usa la canción. Es como todo muy, muy loco. Aquí lo podemos dejar en un Twisted Sister 1, Miguel Bosé 0, por ejemplo, ¿puede ser? Sí, sí, sí, porque... Y esto es Estados Unidos, y si estamos hablando de USA y rock and roll, tenemos que poner al jefe y a la mejor canción hecha sobre Estados Unidos en la historia de la humanidad. No sé yo. Sí, sabes. Ya bueno, tú sabes, papito. Yo sé. Estás escuchando Rock FM. Bueno, en realidad no, continúas en Cienfuegos, por ahí nos está quedando un programa muy así, pero todo está justificado. Sí, es muy buena canción. No sé si la mejor canción escrita sobre Estados Unidos en la faz de la Tierra, pero molar mola. A mí Springsteen, que lo estoy descubriendo últimamente, la verdad es que jo, me parece que tiene una voz muy bonita. Canciones que, ojo a las letras también, la verdad. Una historia personal bastante... interesante también, con enfrentamientos con su familia, con una reivindicación de este orgullo obrero muy americano, evidentemente, como se nota en la canción, aunque no sepáis inglés o tengáis el mismo nivel bajo de inglés que tengo yo. Y bueno, la canción deja algunas perlitas, ¿eh? Se habla de Vietnam. Se habla de Vietnam ahora que estos días, hace pues un par de semanas más o menos, se cumplía el 50º aniversario de la retirada americana de Vietnam. Sí, la gran derrota del imperio. Posiblemente la única, de hecho. En una guerra ahora mismo se valorará con el tiempo el tema de Afganistán, si ha sido una derrota no en el plano militar a corto plazo, pero sí en el plano estratégico, igual a, pues depende de lo que pase con Rusia, con China en las próximas décadas y cómo quede esa zona a nivel geoestratégico, pero claramente a nivel militar, político y cultural, la guerra de Vietnam fue una cosa no solamente terrible, sino una derrota para el modelo americano de vida, ese modelo además de los años 50, de desarrollo económico acelerado, y que la propia nación americana ha tardado décadas en recuperarse, ¿no? Ese orgullo americano, ¿no? Sí, y nos lo han inculcado además esos herederos de la derrota de Vietnam en el cine, en la cultura popular que viene de Estados Unidos. Está impregnada eso de la guerra de Vietnam, casi la conocemos más que, que la guerra de Cuba, no digamos ya, pues las guerras coloniales de España en Marruecos, que también se sufrieron grandes derrotas. Todo eso no lo hemos heredado la gente nacida en los 80, pero sí nos sabemos perfectamente lo del matar amarillos, de no siento las piernas y todo eso, porque es lo que hemos mamado por esa cultura hegemónica yanqui. Y una cosa muy muy importante y por el cual quería poner a Springsteen, que es el hecho de que al final a las guerras va a luchar y va a morir y a matar la clase obrera. En el caso de Vietnam se vio clarísimo porque además, mientras en la Segunda Guerra Mundial al principio se era muy reticente a mandar tropas negras y al final evidentemente pues se las manda a las zonas más complicadas y demás cosas, lo que sale South Park en algún capítulo exponiéndolo, en el tema de la guerra de Vietnam, creo que en ese tema ya, digamos, de conquista de derechos raciales, como bueno, sí, negros, id a la guerra, pero a morir. Y en concreto, negros de clase obrera y también blancos de clase obrera, porque al final muchas veces hay una cuestión de raza, pero es indisoluble a la cuestión no solo de género también, sino de clase. Sí. Y Springsteen habla mucho, Springsteen un poco en su entorno, se habla mucho del término de clase obrera, que es un término prácticamente abandonado actualmente en Europa, pero allí en Estados Unidos está muy vigente en muchas cosas, y Springsteen lo usa abiertamente. Sí, un tipo además muy, muy conocido y muy reconocido como progresista, como bastante progresista para ser Estados Unidos. Sí, a la Partido Demócrata, de actuar en, lo diré, en cuando se nombra al presidente, la ceremonia en la que toma el cargo el presidente de Estados Unidos, que montan un salado de cojones en la de alguno de los presidentes demócratas, actuó en la... Joder, no me viene el palabra exacto, pero vamos. No sé si con Obama, ¿no? Me parece, pudo ser. Casi seguro, sí, con mucho simbolismo, que tocó junto con cantautores de los de la posguerra. No sé si Pete Seeger o... Sí, porque fue con Seeger. Que estaba muerto. Seeger sí que está vivo y actuó con él. Y bueno, pues con ciertas críticas, precisamente por el hecho de que siendo una persona reconocida como progresista en Estados Unidos ha evolucionado a posturas cada vez más moderadas, cosa que hasta cierto punto es lógico y que bueno, a esta persona se le puede criticar a nivel musical y a nivel de contenido político siempre y cuando participe en temas políticos, pero bueno, tampoco es cuestión de idealizar, es una persona que hace música. O sea, sí, que al final los analistas políticos, los ensayistas, los militantes políticos, se les puede criticar aún más esa toma de postura política, pero una persona que su postura fundamental o su influencia fundamental es la musical y que luego sí que tiene una postura política, pues bueno, no hay que idealizar porque lo primero y lo importante para este tipo es vender discos. Eso es. Que de hecho ahí viene esa polémica, ¿no? Uh-huh. No sé si vas a comentar. No, a ver, hay un tema, tengo colegas que son súper fans y hablan muy muy bien de él en el tema de los conciertos, que es de esa gente que sabe que fuera de Estados Unidos están deseando verle tocar, y en lugar de hacer el concierto, de intentar buscar muchas fechas, hasta hacer conciertos cortitos, lo más caro posible, hacer conciertos cortos para no desgastarse y tener fechas todos los días, hace pocas fechas, pero te puede cascar un concierto que no sabes por dónde va a salir, también va a depender de cómo esté de ánimo y tal, pero tiene un mínimo de 2 horas. Como tenga el día bueno, se te va a 3. Y eso es de que es porque, primero, le gusta lo que está haciendo, sabe que es un negocio, sabe que es de lo que vive, pero sabe que esa gente ha pagado una pasta por ir a verle y, por lo tanto, pues quiere que la experiencia pues les merezca la pena. Y eso es algo que yo respeto mucho, porque veo muchos grupos, incluso muchos grupos del rollo, que se nota. A ver, que es tu profesión y al final no tienes por qué estar todos los días a tope, pero a veces se nota de que están cubriendo el expediente porque es su trabajo y tienen que hacerlo. De este tipo, lo que me han dicho eso, pero también son fans y los fans los pongo a veces un poco... con pinzas, sobre todo porque los fans de Springsteen son de los que tienen tan fama de ser unos brasas de puta madre, pero sí que tienen eso que lo mejor que se puede hacer por un fan, que es hacer un buen concierto en directo, tiene la fama de ser que lo hace. Luego, sobre los directos de Springsteen, perdona, hay otra también muy, muy mítica. Hubo una pancarta que salió en un concierto en España de fans suyos de Peralejos de las Truchas, pueblo enano, pequeñísimo, de esa España vaciada, de provincia de Guadalajara, el Alto Tajo, un pueblo precioso, pueblo con unas lagunas. Sí, eso sí hace un frío que en pleno mes de agosto se te llenan las pelotillas y te metes en el río. Pues la pancarta le hizo gracia al señor Springsteen, como que la mencionó en... Salió en los videomarcadores, en las pantallas gigantes del concierto, y el tipo leyó en voz alta, Peralejos de las Truchas, cayó en gracia. Ya hay una campaña de gente de Peralejos de las Truchas para intentar traerle a tocar allí. En Peralejos de las Truchas se ha montado un pequeño festival de rock, yo estuve allí acampando y demás, recuerdo que te ganaron los Transfer, así como el grupo Cabeza de Cartel. Como Cabeza de Cartel, Springsteen sería algo mayor. Sería, y siguen insistiendo con la idea. Nunca se sabe, con este tipo de artistas yo no descarto que un día le dé el pronto y diga, pues venga, voy a tocarme unos temas en Peralejos de las Truchas. También te digo que no sé cómo, dónde van a aparcar los coches, porque yo creo que se pueden ir kilómetros y kilómetros y kilómetros por esa carreterilla. Uh-huh. Y luego otra más que me ha venido, perdona, de Springsteen. ¿Sabes quién son muy, muy fans de Springsteen y viceversa? ¿Quién? Grupo fetiche de este programa, los Dropkick Murphys. Ah, mira. Tienen una canción grabada los Murphys con Springsteen. Y en uno de los conciertos que hicieron en la pandemia, el que hicieron en concreto en el estadio de béisbol de los Boston Red Sox, de los que son muy fans los Murphys, pues esa canción la interpretaban conjunto. Lo anunciaron en grande en el cartel y yo pensé, va, pues estarán ahí juntos, total, no pasa nada. Lo hicieron de un modo súper raro, que es Springsteen tocando en su casa, puesto en los videomarcadores del estadio y los Murphys tocando en el campo cada uno en una posición. Era una puesta en escena súper surrealista. También te juro que yo lo flipé, porque por lo visto el que es muy, muy fan de los Murphys, más por edad, es el hijo de Bruce. Le dijo, échale una escucha a este grupo que creo que te puede molar, porque al final beben todos de una misma tradición musical, que esa tradición musical de los, entre comillas, los cantautores estadounidenses, esa gente que reivindicaban tanto la clase obrera. Hablamos de ellos hace unos programas de este tipo de... Sí. De este tipo de música, de este tipo de tradición. Y al final es la misma tradición, cada uno adaptándolo al sonido que le apetece, la subcultura de lo que viene, pero al final está ese... De fondo está ese orgullo de clase obrera, de patriotismo, pues son muy, muy patriotas. Y también tiene un poco ese componente racial, también esos trabajadores blancos, pero con muchas referencias también al sindicalismo en las letras, tanto de uno como de otro. Y habría para hablar mucho de ello, pero la verdad es que... Conozco lo justo, son estas pequeñas pinceladas. Es un tema complicado. Yo estos últimos años que me he empezado a interesar bastante la historia norteamericana, me están entrando ganas de ir a Estados Unidos, cosa que antes rechazaba bastante, y conocer un poco más de esa sociología o esa cultura, no solamente las culturas dominantes, estos WASP, sino algunas culturas minoritarias, y precisamente este debate que hay... dentro de los demócratas americanos, de si centrarse en las minorías porque demográficamente favorecen el que gane las elecciones, sobre todo con la inmensa subida de la población hispana que vota, con una población negra cada vez más movilizada, con la llamada directamente a las mujeres en temas pues como el aborto estos últimos meses y años atrás otra serie de cuestiones, o la diversidad sexual, por ejemplo. Y la otra vertiente más clásica, que no necesariamente tienen por qué estar opuestas, y es un debate que también está habiendo aquí en el Estado español, sí, absolutamente, de que a pesar del crecimiento demográfico de determinadas grupos a los que se considera minorías, la mayor parte de Estados Unidos sigue siendo clase obrera blanca, y que si nos olvidamos de este tipo de... se olvidan ese tipo de población y de sus demandas, en el caso del Estado español podemos eliminar en la cuestión blanca, pero centrándonos en cuestiones de clase obrera, al final, en el caso yanqui, se pierden elecciones, que fue el caso muy claro de Hillary. Hillary Clinton provocaba muchísimo rechazo, y además Trump consiguió precisamente enlazar con algunos elementos, con el proteccionismo económico, con la vuelta a las grandes industrias norteamericanas, con esa clase obrera que es, pues, ni de izquierda ni de derechas. Sí. Que nos puede generar rechazo a algunos elementos identitarios y culturales que tienen, pero que al final es un discurso de clase. Que sí, igual la cuestión sí. está en ser capaces de generar una intersección entre la clase y las diversidades en general, ¿eh? Ustedes meternos en un fregado que igual pero... da para uno o dos programas y lo podemos dejar aquí. Y es un debate que está sobre la mesa, en las asambleas de los sindicatos, en las cúpulas de los partidos... Y un poco, y en la realidad, la gente que está movilizando, del cómo no perder una cosa, que es lo que somos, con otra cosa, que es respetar esa diversidad, esas diversidades existentes, y cómo poder ir todos y todas a una. Eso está bien claro. Efectivamente, y sin caer en payasadas como lo del Frente Obrero, por ejemplo. Bueno, los filonazis aquí ni se les menciona. Sí, sí. Y ya que estamos con Estados Unidos, con su cultura popular y con sus grandes derrotas, vamos a poner algo que cambia completamente la música del programa. Sí, esto no sonaría en Rock FM. Efectivamente, y que es este himno al Vietcong que se toca en los Guerrilla Hoy. Hoy. Larga vida el Vizcón de Guerrilla hoy, un clásico. De aquí de Madrid eran, ¿no? Si no me equivoco, zona sur, sí, seguramente, sí. Casi todos. Y no es precisamente la canción de más calidad que hemos pinchado, pero ahí queda muy bien hilada, su comandante. De cómo se puede ir de Bruce Springsteen a Guerrilla hoy sin que se te caigan los anillos. Sí, efectivamente. Pues lo has conseguido, lo has conseguido. Me pidieron que no pusiera siempre buena música y que no pusiera Cruz y lo estoy cumpliendo. Eso es verdad. Vamos a ir ahora a esta canción de Guerrilla. Hoy tenía ya unos añitos, debe rondar los 15, 20 sin... Y los 20 más que los 15, ¿eh? Probablemente. Eso no le gustaría a Sánchez Dragó, pero a nosotros sí. A mí no me gustaba Sánchez Dragó, así que mira, salimos ganando todos. ¿A quién le gusta a Sánchez Dragó y que no sea un facha deleznable? Es imposible. Vamos a pues de una canción vieja, vamos a ir a una nuevecita. Tiene apenas un mes o un par a lo sumo. Y es un combo de tres grupos que nos molan aquí. Desde Rusia, Moscú Death Brigade, desde Móstoles, Animal, y desde Valencia, haciendo las bases, DJ Plan B. Y suena así de tremendo. Y en la parte final canta un delfín. Sí. A mí me mola mucho esta canción. No sé, se sale de la música que hubiera escuchado hace 20 años, ya que hablamos antes de hace 20 años, pero me parece una guapada esta canción nueva, la adrenalina de Animal con Moscú de Brigade y esa base del DJ Plan B de los Chicos del Maíz. Estuvo este fin de petando la Riviera 2 días seguidos los Chicos del Maíz, ojo. Ah, mira, bien, bien, bien. Ojo ahí. Pues yo, sin transición ni nada, pon lo siguiente. Tal cual. Sin explicar nada. Para que el pueblo lo disfrute. A pelo. Pues nada, vamos con ello. ¿Qué nos has puesto, subcomandante? Pues una de mis canciones favoritas de punk, de anarcopunk. Estas eran dos chicas y un chaval que tocaba la batería, Apocalypstics, con su canción Coffee Salad, que yo me gusta pensar que significa ensalada de policías. Y que el nombre es ese juego de palabras entre apocalipsis y lipstick, es pintalabios. Sí, sí, la cantante que no consigo recordar el nombre, joder, porque yo esta banda les vi tocar en Barcelona a finales del año 2008 en los Bloques Fantasma, dando un concierto impresionante con todo, todo, todo petadísimo. Y bueno, esta cantante que de verdad que no consigo sacar el nombre, lo he intentado durante varios días. Y bueno, pues ha tocado en bandas clásicas del punk cruz o del anarcopunk, como Day by Day, Lost World, Androfobia y demás. Y hubo una época que montaron grupos con juegos de palabras. Apocalypstics es una mezcla entre apocalipsis y lipstick, que es pintalabios. Había otra banda que creo que también cantaba ella, que era His Hero is Gone, su cresta se ha ido. Haciendo una parodia de una banda de este rollo neocruz que eran His Hero is Gone, héroe se ha ido. Sí. Y luego, ligando con lo anterior y no siendo esta misma gente, pero también les vi tocar Twister System, una banda que hacía un muy buen hardcore cruz y demás, y a los que también tuve la suerte de ver tocar pues en la época en la que yo iba a conciertos. Sí, esa época gloriosa y finiquitada prácticamente. Sí, casi completamente finiquitada. Y bueno, pues hablando de conciertos y de bandas que a mí me gustan mucho, a pesar de que casi siempre pues hablamos de Cruz, de Greencore y demás, me gusta el folk, me gusta Bruce Springsteen, me mola el heavy metal y hay una banda que es seguramente mi grupo favorito, que van a ser las que cierren el programa, que no es especialmente conocida porque no dieron mucho por ello y porque son de Luxemburgo, que se conoce de Luxemburgo. De Luxemburgo, efectivamente, pues de Luxemburgo. Que no sean ciclistas. Iba a decir Andy Schleck, que le quitaba Tour de Francia Contador. El Benelux, que es cuando empieza lo que ahora es la Unión Europea. Y que puede que tengan rey. ¿O no? Puede. No lo sabemos, en realidad. Que no sabemos. Puede que lo tengan, también puede que no. Mucho más de Luxemburgo, excepto que eso, que venía esta gente que sonaran al final, estos Petrograd, con una mezcla muy peculiar entre el punk rock, el pop. En algunos momentos fueron variando hacia un hardcore melódico, sobre todo al principio. Luego metían algunas canciones en las que investigaron estos sonidos musicales y que llegaron a petarlo bastante, bastante. Tanto es así que llegaron a proponerles una multinacional sacar disco con ellos. Se negaron y lo que hicieron fue sacar un disco compartido, o sea, compartido, la edición compartida con diferentes sellos a nivel europeo, dedicar el libreto a la Cruz Negra anarquista de no sé si una ciudad austriaca, hablando de diferentes cuestiones represivas y reivindicando a presos políticos de todas las tendencias a nivel europeo. El disco ABC, ¿no? El ABC, efectivamente, que fue con el que yo les conocí. En su momento tocaron en el País Vasco, porque uno de los sellos eran vascos. Volvieron a Pozoín, venir... Pozoín, de Vitoria. Sí, efectivamente. De Llodio creo que eran, sí, me parece. Y luego, posteriormente, tuvieron otra gira europea en la que iban a venir a tocar en Madrid, pero hubo un problema... tuvieron un problema, por lo visto, bastante gordo, y estando ya en el propio concierto... en el que tocaban, si no recuerdo mal, Mo, que era el grupo que tenía gente de Sin Dios, haciendo Stoner con Peña de Denak y Looking for an Answer, y Lágrimas y Rabia, pues nos enteramos que no iban a poder venir a tocar. La banda se disolvió y década y pico después se han vuelto a juntar. Algo se comentó por aquí. Se han vuelto a juntar y, bueno, pues ahí se está en conversaciones para ver si se les puede traer al Estado español a hacer una mini gira de cara a finales de año. Gente esta... de Petrograd, si nos escuchan, contestad. Que sin duda nos escuchan, contesten a los emails. Contesten al email, efectivamente. y bueno, pues... Estamos looking for an answer. ahí está el asunto, que estamos a ver si le organizamos a Petrograd alguna girilla por el Estado español después de muchos años sin organizar conciertos, mucho tiempo sin ver conciertos. Pero después de escuchar este Among the Rocks de su disco 911, veréis cómo molan mucho y merecería mucho la pena. Pues vamos a echaros una escuchita y a ya... Petrograd. Y ya con esto nos vamos. Con esto nos vamos a Casina, vamos. Venga, pues disfruten. Muchas gracias. Chao, Bela, chao.